Tercera entrevista realizada a Dolly Zapata García por Miriam Natalia Torres del proyecto Historias de Vida de Silleteros Pioneros, en el marco del Plan Especial de Salvaguardia de la Manifestación Cultural Silletera. Miércoles 28 de agosto de 2019, Vereda Rosario, Territorio Cultural Silletero. Eso hay muchas maneras de uno criar los hijos, porque es que lo que pasa es que usted tiene un niño y si porque grita lo va a llamar y si porque el señor le dice alguna cosa se va a enojar, que no me lo regañe, que vea que no le diga esto, que no le diga lo otro. Eso es un poquito difícil. Eso es un poquito difícil. Porque uno no se puede poner pues a mera. Por ejemplo, ahí venía y la mamá le decía grosera, pues le decía a la niña, está grosera. No, mamá, no me le diga que la niña es grosera. Le dije, pero... Pues se está dialogando, Marlene. Bueno. Pero ella es muy buena mamá, muy excelente mamá. Y yo le digo al papá, no, es que eso, esa niña sí puede decir todo. Porque ahora una señora tiene un niño, cuídelo, mamá. Que mamá lo cuide. Que mamá lo levante. Que yo me voy a seguir la tarea. Entonces, pues no sé. ¿Antes no era así? No, señora, antes no era así. A mí como verdad me tocó que mi mamá me ayudara, porque yo me separé, como le digo, yo me separé con los muchachos muy pequeños. Me tocó que mi mamá me ayudara a cuidarlos. Pero ella no me perdonaba nada porque llegó tarde, que fue, que esto, porque como yo salía pues era a vender pájaros o cosas, y había veces que eran las 8 de la noche y nosotros sin poder acabar, o sin poder vender, buscando el pasaje para venirnos, y después van venos en el camino con lámparas, llegar aquí tardísimo. Pero ella, pues, a cuidármelos. Pero es que una de las obligaciones de uno, cuando uno tiene un hijo, la obligación es de uno. ¿Cierto, señora? La obligación es de uno. De mirar a dónde está, qué está haciendo, si va a la escuela, si no va. Si que, ¿cómo? Pues, yo no sé, yo siempre fui así. Ella y el menor dice, mamá, qué bueno usted que nos cogieron, porque él tiene problemas con el muchacho mayor. Sí. Y dice, no, yo no me atrevo ni a llamarle la atención, mamá. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Bueno. ¿Qué valores se transmitían en esa época? ¿O qué enseñanzas? No, para nosotros era muy, muy, muy, muy sano todo. Nosotros, por decir algo, yo llegué a los 18 años sin que pudiera decir carajo. Mamá se enojaba por eso. Mamá se enojaba por eso, ¿eh? María, que esa vulgaridad, ¿de dónde salen con todo eso? Ah, pero es que también, bueno. Entonces ella, pues como le digo, ella se rió mucho conmigo porque yo he sido muy suelta de lengua. Yo he sido muy suelta de lengua y yo no tengo problema. Es decir, yo no tengo problema con nada. Yo, por ejemplo, si una persona me la hace en cualquier lugar y le digo, vea, esto es de esta manera a mí. Venga, a ver ya cuánto nos toca. Entonces, así soy yo. Y ella me dice, no, mi hija, es que no se ríe, si es así, ¿por qué no? De todas maneras es así, ¿eh? Y entonces ahora pues todos piensan que a la niña no se le puede dejar sola, que a la niña no se le puede dar que no coma sino unas cositas, y no, yo creo que no, pues no sé. ¿Qué le daban a los bebés cuando nacían? A nosotros agua panela, que era lo que nos daban. ¿Pero recién naciditos? No, la mamá nos alimentaba. La mamá... ¿Cuánto tiempo le daban? No, la mamá nos llegó a alimentar, yo creo que a unos... Les llegó a alimentar hasta 4 años. Yo, por ejemplo, el muchacho mío, el que acabó de salir, lo alimenté 3 años. Al negro lo alimenté 3 años, el menor sí, al año y medio ya. Porque así me hacía. Pero yo, por aquí las mamás fuimos todas muy amamantando a los hijos, porque ese plante de que es que me pongo flaca, eso es mentiras. Es que yo me pongo flaca, es que yo me pongo cueruda, es que yo me pongo fea. Y yo digo, pues feo se puso uno cuando no tomo responsabilidad de lo que iba a pasar, no, ¿qué? Pues no sé. En todo caso era así, nosotros nos criaron supremamente distinto, a nosotras nos dejaban salir a ninguna parte. Nosotras llegamos a los 14 o 15 años yendo a una novena del Niño Jesús, cuando eso pues que a esconder el niño y era con toda la gente... Con toda la gente al pie de uno, la mamá, los hermanos. ¿En qué época? En la época de imagínese, tendría uno 14 o 15 años, haga la cuenta. ¿Pero eso era para qué época del año? Para los novenas. Para las novenas. Es que a uno no le van a salir otro día. No, a las novenas, pero íbamos con las mamás, con las que tenían papá, pues eran todos al pie. Y claro, era que primero no era así tan... Que yo me voy, no, señor. Cuando usted se va, no. Vamos a ir todos. Y en la época de noviazgo, era usted aquí, el novio allá, y un hermano ahí sentado al medio. De siempre, a mí me tocó así siempre. Mi casa era en piso, en tierra, y entonces la cama era una cama en vara. Pues en unas horquetas, no unas camas, sino ponían unas estacas al piso y ahí arreglaban y ahí, bueno. Entonces, así altica. Sí, altica. Entonces uno estaba ahí, entonces el novio llegaba y los hermanos estaban ahí en el medio. Todo el tiempo los hermanos estaban ahí en el medio hasta que él se fuera. Pues que yo nunca sabía por qué lo tenían al medio, pero bueno, ahí los ponían en medio. Mi mamá los... o jugando acá en la sala, o pues en adelante, digo, no sé, no, nada. Pero no, nosotros nos quedaron muy distintos, mira, muy distintos. ¿Y con las novias de los hermanos? Pues las novias de los hermanos no sabe uno, porque ellos salían, ya ellos se iban y iban donde las novias, pero... ¿No las llevaban a la casa? No. No. Eso casi no llegó a pasar casi ninguna vez. Por ejemplo, los muchachos míos no amanecieron nunca en la calle de novios. Nunca. El menor se consiguió una vieja por ahí lejísimo. Y una vez lo espantaron, que venía de noche lo espantaron. Yo le dije que no se viniera. ¿Cómo lo espantaron? Se encontró con un señor en un puente y que no podía pasar y que, pues yo digo que, él dice que era un espanto, pero yo digo que será que era algún borracho que iba por el puente y él se murió de miedo porque de todas maneras. ¿Hablaban acá de otros espantos o leyendas? Pues no sé, de leyendas hablaba mucho, era mi hermano, mi hermano hablaba de leyendas, de espantos, de brujas. ¿Y se acuerda de él? Y del hermano. Sí, claro. Es que el hermano venía corriendo. Mamá, ábrame que me va a morder un perro, que un animal muy grande. Por ahí que si cualquier día se le atravesó un ataúd, eso decía él. Y entonces él a toda hora que salía se lo persiguieron muchísimo las brujas, según cuentas. ¿Las brujas? Y él vivía embolatado. A él lo hacían perder del camino, pues eso decía él. ¿Pero caminaba solo o con...? Solo. Le gustaba mucho el aguardiente. Solo. Solo, le gustaba mucho salir solo. Y ellos sí llegaban, digamos, 10, 11 de la noche a la casa, pues los hermanos sí. Pero eso nunca. A mí nunca me dejaron salir a fiestas. ¿Y la llegaron a espantar a usted? No, a mí me llegaron a espantar, pero cuando tuve el muchacho mayor. Cuando tenía el muchacho mayor, mi mamá decía, yo a ella ni le creía. Pero ella me decía que es que vea, mija, cuando eso ocurra, pégale un pellizco al niño. Bueno, pues de lo que decían. Entonces cualquier día, me acuerdo que un 2 de febrero yo estaba dormida sola en la casa, al pie de la gatera, nosotros vivíamos en otro lugar. Y la calle pasaba así muy cerquita. Entonces un matrimonio entró como a las 8 de la noche, matrimonio. Yo me quedé despierta, nada que me podía dormir. Y por allá muy tarde de la noche, pues no sé la hora que era porque no le iba a decir qué era, yo sentí un remolino por el aire y algo que sonaba muy feo, por Dios. Pero bueno, resulta que yo me acordé en ese momento, mi mamá no estaba porque ella se tenía que ir a visitar a un hermano que estaba en la cárcel y se tenía que ir desde sábado. Y entonces yo fui que es que a pegarle pues el pellizco al niño. Desperté a las 11 el otro día. No me di cuenta sino del huracán que pasó por encima de la casa y el lamento así por la calle. Eso sí lo sentí. ¿Aquí hacían esto de sacar a las almas a caminar en noviembre? No. No, ¿cómo así? ¿Eso de novenas? No. No. No, aquí no. Aquí la gente que era de pronto muy, muy así, digamos, muy echada al catolicismo, hacían es que novenas en noviembre por los muertos y todo eso, pero yo no, a mí no me gustan más cosas. Yo no, yo soy de las personas que Pues no creo mucho en tanta cosa rara. No, yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Yo lo único que creo, que sé que es verdad, que es verdad, que es verdad, es que después de que mi hermano murió, yo lo vi que llegó aquí. Llegó por aquella ventana. Yo estaba acá en la cama, pero ya estaba despierta. Y el hermano me dijo, Dali, sí, él se nos aparece. Le digo, ¿cómo así? Digo, sí, a mí también se me apareció. Entonces yo estaba acá, o sea, en esta cama, que yo he dormido aquí siempre en esta pieza. Estaba en la cama. Entonces yo estaba acá, pero despierta, estaba despierta. Cuando lo vi que venía ya, entonces yo le dije, ¿Cuál hermano? el mayor, pero ya muerto. Ya muerto. Él murió allí en la casita de él, pues yo lo vería aquí cada 15 meses. Y lo pasé para allá porque se me hizo muy, muy necio aquí y dormía ahí en esa pieza. Y entonces venía y me abría la puerta, que él se iba, que porque un señor lo estaba esperando. Él le dio un infarto y no, que no podía hablar. Y decía, señor, pera, le dije, no, señor, no, pera, para la cama. Ah, para la cama, pues ya se fue a acostarse, para la cama, güey. Entonces, cuando se ponía bravo, le tenía que pegar unas palmadas y acostarlo como un pelado pequeño. Bueno. Entonces, después de que murió cualquier día, yo estaba ahí, pero estaba despierta y sola. Entonces lo vi que llegó allá por aquel lado y le dije, ¿viste? ¿Y vos para dónde vas? Pero así, que voy para donde voy, no, señor. Se fue para la mierda, hijo de puta. Porque así le dije, ah, se fue para la mierda, hijo de puta, ¿cómo que para acá? Se fue. Y no se volvió a ver y yo, y después. Después al rato yo era pensando, ¿verdad que es que Jaime está muerto? ¿Verdad que es que Jaime está muerto? Pero no, no me dio miedo, no, nada, no pasó nada. Y al otro día fui y le comenté a Javi y me dijo, sí, a mí también se me apareció un día esto, de estos. ¿Y cuánto llevaba de muerto? Por ahí un año. Por ahí un año. Pero él, yo me soñaba mucho con él, pues recién muerto, me soñaba mucho con él. Que yo me soñaba que no podía coger el carro, que me soñaba que no podía vender el viaje. Y entonces él me ayudaba a coger los carros, pues él me ayudaba a coger los carros soñando. Y me ayudaba a vender el viaje soñando. Me decía, no, camina que en tal parte vendemos el viaje. Camina y verás que lo vendemos en tal parte, bueno. Y yo me soñaba con él y yo al otro día bajaba y exactamente donde él me había mostrado que vendía el viaje, ya vendía el viaje. Él se fue, lo que pasó fue que ya de último se fue, yo no me he vuelto ni a soñar con él, ni con mi mamá, ni con. Y la nieta tiene 17 meses de muerta y no me soñé sino un solo día con ella. Hace por ahí 2 meses me soñé con ella, pero ella vino muy linda. Yo estaba en la cocina y la vi que llegó ahí y me dijo, mi abuela, ¿cómo está? Y yo, ¿y usted quién es? ¿Para dónde va? Pero muy bonita. ¿Usted quién es y para dónde va? Ah, pues Jenny, abuela, no ve que vea. Estoy feliz, abuela. Y yo me quedé así, desperté y yo, ¿eh? Y eso tan raro. Y el otro día le dije a Sergio, Sergio, ¿sabe con quién me soñé y en embarazo? Ay, con Jenny. Me dijo, yo me soñé con ella, pero ya iba muy aliviada y vestida de morado. Mamá dijo, no, aquí vino de pelo largo porque ella se hacía esas. No, ella se hacía poner esos pelos largos, ¿cómo es? Esa, ella se hacía hacer eso. Ella era muy elegante, ella se mantenía, ella era muy elegante mucho. Y ella se hacía hacer eso y vino, es que el pelo muy largo y que papá, el que estaba en embarazo de ella. ¿Y de qué murió ella? Ella, pues ahora, la mamá dice que fue que le hicieron un maleficio. Y la otra semana que estuve en una fiesta por allí, alguna persona, hicimos un comentario, y entonces me parece que de pronto sí hicieron maleficio lo que le hicieron. ¿Se utilizaba mucho el maleficio de mamá? Pues eso se ha utilizado en todas partes. Yo creo que eso se ha utilizado en todas partes, ¿o no, señor? ¿Y usted cree en eso? Sí, eso es como dicen de las brujas, que las hay. Sí, yo he creído en eso. Mi mamá nos enseñó a creer en eso porque dice, ah, mamá, mija, yo me tocó ver una niña hermosa, pero hermosa, y que todo el mundo le cargaba una envidia, pues porque era linda la niña, linda, elegante y linda. Y que el comentario se yo que fulano le hizo tal cosa, porque es que se sabe la tras de las cosas. Y que murió así pequeñita, que le enterraron en un ataúd blanco. Pequeñita, pequeñita, y la nieta mía, pues, ya tenía 29 años, y eso era con una enfermedad, que era lupus, que era no sé qué, que era no sé cuántas. Y entonces, precisamente el domingo que tuvimos en la fiesta, habían dos mamás que tienen las hijas con eso. Precisamente con eso. Y una de las muchachas tiene familia. Pues así con lupus y todo, tiene familia. Y entonces ella me dijo, no, Dolly, a ella le hicieron algo porque es que el lupus no se muere. Los médicos les da muy duro sostenerlas, pero de lupus no se muere ninguno. Pues eso se dijo desde el principio, porque yo tuve un problema con un tío. Porque el tío les quería quitar la casa que tienen pues allá. Y entonces ella le dijo que no, que se bajara de esa nube, que hiciera casa, que esa era la casa de ellos, porque ella era una templada. Ella era una templada espantosa. Pero esto era, eso era lo que ella dijera. Y bueno, y cualquier día eso se fue a manos de ley. Y entonces él es que le dijo que no, que se lo arreglaban. Y dicen pues que la tía vive haciendo esas clases de trabajos por ahí. Dicen, a mí no me consta porque yo no hablo con... La esposa de él, no, la hermana. La hermana. Y entonces la mamá dice que viene, que mucha coincidencia. Y es que es mucha coincidencia. Como yo le digo a este señor, me las vas a pagar, no se te den a que vos me las vas a pagar. Y al momentico ustedes lo ven mal. Pues no sé. Si coincidencia o nervios. Pero sí, mucha coincidencia, ¿cierto, señor? Uh-huh. Mucha coincidencia, estando aliviado. Mucha coincidencia. Y que entonces, bueno, en todo caso, la muchacha. ¿Y ella iba al médico acá en Santa Elena? Ave María, este muchacho andó por todas partes con ella. Imagínese que había veces que la llevaba allá. Se iba con ella para el Hospital General y se la devolvían. Se iba para la León 13 y se la devolvían. Entraba al centro médico de Buenos Aires para pagar el particular y el médico le decía a la enfermera, devuélvale la plata. No se la atendían siquiera. No se la atendían siquiera. Y en Guarne se la mandaban para el San Vicente. En San Vicente le tocó decirle, no, yo la dejo ahí. Yo vengo a recogerla cuando esté muerta, pues yo la dejaré ahí. Eso les tuvo que decir en San Vicente. Bueno. ¿Y se murió ahí? No. Volvieron y la sacaron y estuvo en la casa otro tiempo. Y de pronto volvió a desorganizarse, la volvieron a llevar al general. Y en el general la prepararon otro poquito y otra vez para la casa y otra vez para el hospital todo el tiempo. Y ya cuando la llevaron la última vez al San Vicente, yo la llamé, que yo estaba en aquella casa de allá, ¿no? Que estaban arreglando esto aquí. Yo la llamé por el celular y digo, mira, ¿cómo amaneció? No, diga yo, huela con estos dolores. Con estos dolores huela, que no, es que estos dolores que yo tengo huela. Pero no huela, yo no vuelvo a este hospital, la última vez que vengo. Que eso me dijo clarito, clarito, no eran las 8 de la mañana, no. Es la última vez que yo vengo a este hospital, y ¿qué vas a hacer? Pues es que te vas a aliviar, pues sí, pues yo no sé. Pero aquí no vuelvo y no volvió. Murió en el San Vicente de Medellín. Ya tuve 3 meses en cuidados intensivos. 3 meses completos en cuidados intensivos. Y nada, cuando se murió, pues los que la vieron arreglar, que fue el hermano y la mamá, pues cuando la levantaron, ya que estaba deshecha por todas partes. La verdad que ya tenía que estar deshecha. Como le dije a ellos, nada raro. Pues, usted imagina todo el tiempo, 1 o 3 meses en una sola posición, sin voltearlo, sin sentarlo, sin nada. Está muerto ahí. Es que a la hora de irse a parar, no se para porque está entumida. ¿Y el tío que le dieron? El tío no, el tío, ninguno fue al entierro de ella, ya no fue nadie al entierro, no. De la parte de la mamá no fue ninguno al entierro, ninguno, ninguno, ninguno. Bueno, fuimos nosotros y como ya la teníamos en sociedad, pues los muchachos la tenían en sociedad, fue la gente de la sociedad. La cantaron allí en Barro Blanco y hubo muchísima gente ahí, pues la otra persona, pero de la gente ya no fue ninguna. ¿Y eso fue? Eso fue hace 17 meses, cumplió antier. Ah, poquito. Poquito largo, ya. Está muy amañada por allá. Ya tiene 17 meses allá. Pero muy bonito el sueño porque le está diciendo que está bien. Sí, y el que se sueña con eso le dice que está bien. Todo el que se sueña con eso le dice que está bien. Y yo me soñaba con mi mamá todo el tiempo que ya estaba bien. Solamente una sola vez me soñé que me estaba diciendo, ay, mija, yo tengo unos dolores tan grandes. Pero una sola vez. Pero no, en todo caso, la pelada ya la otra semana la gente decía, no, eso que sí, tanto le hicieron alguna cosa a la muchacha. Porque es que eso no. Ahí estaba una de las muchachas que supuestamente tenía locos y no estaba. Ahí estaba. Usted me decía en la anterior entrevista que le voy a hacer algunas preguntas sobre las anteriores entrevistas. Una que me estaba hablando del abuelo paterno que se llamaba Nazario Zapata, ¿cierto? Sí. Que solo Zapata porque era hijo natural. Sí. Y que cuando eso no se usaba de eso de reconocer. No. ¿Podría como contarme un poquito más sobre eso? Pues es que, a ver, es que eso lo hicieron muchas personas de no hacer reconocer los hijos. Yo sé eso, que eso fue muy ahí, inclusive en esta época yo conocí una señora allí que yo le decía, Blanca, por Dios, haga registrar esos muchachos, todos cinco hijos, ninguno les hizo registrar. Y yo haga registrar esos muchachos, Blanca, por Dios, no sea tan boba. Porque yo siempre he sido pues un poquito vulgar, pero si juntos no lo comimos, ¿por qué no se registran, muchachos? Es que le dije, vos sos muy templada. Y le dije, no, yo no soy muy templada, no. Es que los hijos deben de ser reconocidos, ¿sí o no, señora? Deben de ser reconocidos. Pues claro, si ya se acabó la amistad, bueno, se acabó la amistad, pero el pelado quedó ahí. Yo cuando con el mayor me tocó, él empezó a ayudarme muy, muy bien y todo eso, pues muy poquito, porque yo era muy pobre también. Y ya cualquier día el negocio era otro. Y de nuevo, ese negocio no se los digo yo, mijo. O me va a ayudar para el pelado que hay, no es para los que vienen. Entonces, bueno, y ahí se fue deteriorando la amistad. Entonces, me dijo, ¿a qué entonces qué? No, entonces yo lo denuncié. Y yo lo denuncié a un juzgado. Ya lo hicieron reconocer. Él está reconocido. Y el otro como legítimo, bueno, desde una. Y ahora, en este momento, todo el mundo tiene que reconocer los hijos. ¿Y por qué será que en general eran los hombres los que no reconocían? No, señora, lo que pasa es que en general las mujeres hemos sido unas tontas toda la vida. Con eso le digo todo, ¿cierto, señora? Las mujeres hemos sido unas tontas toda la vida. Toda la vida las mujeres hemos creído o nos han hecho creer que es que el que manda es el hombre y cuando habla el hombre la mujer no contesta y pues para algunos, para mí no. Para mí esa ley no. Para mí la ley de ir a misa no existió. Para mí la ley de que el sacerdote es intocable tampoco existe, porque es que para mí eso no existe. Para mí no hay evangélico, ni yo vuelvo y le digo, yo no soy amiga ni de evangélicos, ni de católicos, ni de cristianos, ni de nada. Yo no como de nada de esas cosas. De nada, de nada, de nada. ¿Tengo alguna desilusión con eso? Pues eso, los curas son unos groseros. Yo opino que, pues no sé si todos, pero yo he tratado a muchos que son falsos. Muy falsos, demasiado falsos. Porque cuando estuve por ahí como unos 18, 20 años, yo me conocí con un pelado y que él se casaba conmigo, la verdad yo no lo quería mucho. Y cualquier día le pregunté a un sacerdote que él qué opinaba de eso y me contestó muy feo. Y desde ahí, ¿y qué le contestó? Que si no me lo había pedido, yo ni sabía qué cosa era esa. Y yo le dije, ay padre, ¿de qué se trata? Y desde ahí se me salieron los curas. Desde ahí ya los sacerdotes para mí no funcionaban, ni funcionaron más. No, yo no. Usted puede ver una misa a mí que me vio en la iglesia, que sí me vio en la iglesia, que cualquier persona se le ocurrió y si me ve, le vamos a hacer el funeral a tal persona, nos acompañas. Y yo voy al funeral sí voy, pero el resto no. Yo no, esas cosas no me gustan. A mí esas cosas no me gustan. ¿Y para usted que sí era ley? Para usted que sí era ley. No, es que no se trata de ley. Pero de otras cosas. No, es que de otras cosas. Es que hay muchas cosas que pueden ser, pero entre otras cosas, digamos que los hombres dicen lo que ellos quieren decir y que uno tiene la obligación de obedecer y que es lo que ellos digan y que uno tiene que vivir donde ellos digan. No, ese no es el plante. Como le digo, mi mamá, yo tuve ese problema con ella porque me separé. Que porque luego no estaba al pie de los hombres. Ah. ¿Y por qué se buscará que uno esté al pie de los hombres? Porque primero era así. Es que ahora las damas señoras de ahora no se dejan pegar. Las esposas de ahora no se deja pegar casi ninguna, ya no. Pero primero a todas nos pelaban. ¿Sí o no, señora? A todas nos pelaban. No sé si a usted le pasó, pero no. A todas nos pelaban. Y por ir sin hacer nada. Por celos, por cualquier cosa. En fin, por cualquier cosa. ¿Quién les enseñaría a los hombres a ser así? No, el dicho no es decir que son hombres. Eso es lo que yo iba a decir, que es que los hombres nacen. No sé cómo será, pero eso no es... Yo no sé, para mí esas leyes, como le digo, no. Para mí esas leyes no funcionaron. Ese plante no es así. Y que uno, que porque uno se separa y que viene a ser una prostituta, tampoco. No, tampoco. Ese plan no es para mí, no. Uno puede separarse sin hacer nada, sin hacer actos feos. En esa época se veía que las mujeres que de pronto quedaban embarazadas con hombres que ya tenían una familia, buscaran abortar. No, señora, eso no se usó nunca. Nunca, no. Yo no me acuerdo, en las personas antiguas, yo no me acuerdo que ninguna persona haya abortado. Ninguna, ni de la época mía, ni... Y hasta este momento, yo casi creo que casi de las personas de 30 años atrás, no conozco la primera que haya abortado. Eso como que es un cuento ahora de las niñas, pero yo hasta la edad de 30 años no vi que nadie, no vi decir que nadie abortara. Yo no, de eso se enteró uno ahora. ¿Y cuando una mujer se asustaba mucho porque quedaba en embarazo, qué hacía? Aguantar golpes. ¿De quién? Aguantar golpes de los hermanos, de la mamá, y malas palabras de las supuestas amistades, de los hombres, de las amigas, de las supuestas amigas. Eso sí le tocaba a uno. Desvergonzada, vos sos una... Bueno, ¿sí me entiende? Entonces, pero yo no, pues a mí alguna persona me dijo que una vez aborté a ese muchachito que te van a matar los hermanos, no. De mal a los hermanos, porque es que yo no soy para ellos. Aborte ese pelado. No, mira, yo no voy a abortar el pelado. Yo eso no lo hice nunca. Ni de fajame como muchas tontas que es que fajándose uno. A ver, ¿qué hace uno cuando el niño está caminando? Yo he opinado eso. ¿Qué hace uno? Porque usted, bueno, está en su estómago y bueno, ahí lo tiene. Y ya, y nadie va a saber que ahí está el peladito, listo. Pero como él crece y va a salir de ahí, lo que esté caminando, ¿a dónde lo va a meter? No. Yo esas cosas son esas cosas no. ¿Y qué la llevó a tomar la decisión de, pues, o a tener fuerza, de seguir con el embarazo? Ah, no, yo seguí luchando, yo trabajaba en las casas y yo seguí luchando y todo el tiempo seguí luchando por el niño, claro. Y después yo tenía un tío que me quería mucho, me dijo, no, véngase para acá, que aquí, claro, yo... El tío, pues la señora y el tío me querían mucho, véngase para acá, no ha pasado nada, venga para acá. Y allá nació el pelado. Usted me hablaba de una beneficencia en la ceja. ¿Eso es un internado? Eso sería una cárcel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el maltratar a uno, eso era una cárcel. ¿Quién manejaba esa beneficencia? Yo no sé quién manejaría esa beneficencia. Nosotros nos llevaron allá. Yo veía muchas niñas allá. Pues allá había muchas niñas. A mí me llevaron que por protegerme de los hermanos. Pero yo, que protegerme de los hermanos, porque eran cuatro hermanos, para no dejarme sola, que mamá tenía que salir a trabajar. ¿Protegerla de qué? Pues de que me pasara alguna cosa con ellos. Ella nunca me dijo nada, pero yo creo que era eso. ¿Pero como algo como...? Sí, como algo que me violaran los hermanos, pues lo normal, sí. ¿Se veía mucho eso en esa época? Pues eso que se comentó en algunas veces, y eso sí podía haber pasado, porque en este momento uno conoce señoras que tienen hijos del papá, de los hermanos y todo eso. Sí, porque en este momento eso pues sí lo hay. A mí no me tocó con... Me tocó con un hermano que resulta que yo le servía como mujer, pero no. Pues no sé por qué le dio esa vaina, porque él... ¿Cómo le servía como mujer? Que le sirviera como mujer, que me acostara con él. ¿Le decía? Claro, claro. Que yo me le parecía a una mujer que él tenía y le dije, no, señor. Hasta ahí llegamos, amigo. ¿Cuántos años tenía él? Viejo, casado y yo casada. Y yo separada. Viejo, viejo. Viejo. Pero yo creo que él siempre... Yo creo que él murió de todas maneras así, loco, y todo. ¿De cuántos años fue que usted se casó? ¿Yo? De 31. ¿Y el otro niño? Ah, sí. Entonces, en la beneficencia, ¿quiénes eran las profesoras? ¿Eran monjas? Unas sombreronas que se imaginaban. Eran monjas y nos levantaban a las 4 de la mañana todas a trabajar, las unas para la panadería, la cocina, otras para la cocina, otras a lavar pisos, otras a tatran. Yo me parece que eso era como una cárcel. ¿Y estudiaban ahí? No, a nosotros nos daban estudio. Ah, solo vivir. Vivir. Y nos llevaban a misa por los uniformes. Me acuerdo que les hacíamos las tablas, que eran de unos, uniformes de tablas así, y nos los hacían meter debajo del colchón que para que amanecieran planchados. Eso es, sí. ¿De tablas es como de pliegues? Así es. ¿Debajo del colchón? Debajo del colchón, arreglé todas las tablitas bien puestas y metelas debajo del colchón para que amanecieran planchadas. Sí, yo me parece que eso era una cárcel. ¿Eh? Me tocó ¿Cuánto un... tiempo estuvo allá? No, yo no tuve sino 15 días allá. No, yo no tuve sino 15 días allá porque, como le digo, ya se llevó una niña de esas... Se le ocurrió atravesarme la trapeadora y me quebró los dientes, claro. Todos los dientes me tiró al suelo y se me quebraron todos los dientes de arriba. Y entonces yo salí donde mi mamá, sí. Me dijo, ¿qué le pasó? Le dije que esa muchachita me tumbó. Y entonces ella le llamó la atención a una vieja de esas y le dijo que ella se iba, que ella me iba a traer y me trajo inmediatamente, me trajo. Pues yo creo que eso era una cárcel porque ahí había mucha clase de niñas usadas. Yo creo que ¿De dónde era... provenían? No, no sé, porque eso los llevaban a la gerencia, yo no sabía de dónde, pero esos llegaban allá con muchas muchachitas. ¿Ya existe todavía? Yo, no, no sé, no creo, no sé, no sé, no sé, lo que le diga es mentira, no sé. Pero en todo caso, pues, esos no serán los supuestos internados ahora, yo no sé. Yo no sé porque a mí me tocó muy niña, eso hace muchos años. ¿Usted se acuerda de la época de la escuela? Sí, claro, la época de la escuela. ¿Tiene algún recuerdo de esa época? Pues todo, que peleábamos parejo, que le arrancaba pedazos con los dientes a las amigas. ¿Que le arrancaba qué? No, yo nunca peleaba en la escuela, nunca. Y después, cualquier día entraron un par de primas. Pues unas primas mías entraron a la escuela. Yo no peleé nunca en la escuela. Cualquier día aparecieron dos primitas que ya estaban de escuela y las metieron a la escuela. Que eso le contaba ya a una señora, si era aquí tan casual eso. Entonces nos fuimos a la escuela y yo me tocaba estudiar en ayunas. Ellas le echaban desayuno y todo eso, a mí me tocaba en ayunas porque el hermano se me comía el desayuno mientras yo iba a cargar el agua para ir para la escuela. Bueno, entonces cualquier día ellas prendieron una pelea de esas bobas que ya estoy aprendiendo a leer, se burlaba la una de la otra. Ay, yo como ya sé leer, bueno, eso es lo que llaman el bullying ahora, burlándose ellas, pero de ellas, no de mí. Pues resulta que nosotros veníamos así por un camino, veníamos por el camino, y yo venía con las dos primas, claro. Y al ser primas, pues hablábamos muy parecidos. Entonces ellas se gritaban, las unas iban adelante y las otras íbamos atrás. Entonces, tu mamá que tira pedos se hace bulla. Bueno, ellas se decían, eso era lo que se decía primero. Tu mamá que es de cabulla, que tira pedo, se le decía, se decían las voces. Yo no, porque como le digo, mi mamá me nos cohibía mucho. En todo caso, ellas iban adelante de nosotros así por un camino, ¿cómo se dice? Por trocha. Entonces ellas, nosotros sí veníamos. Entonces yo venía jugando con una botella, que las botellas eran enchuspadas. ¿Usted las conoció? Que eran unas botellas así enchuspadas, largas, que a ella le echaban el desayuno en eso. Entonces, unas botellas así, no, unas botellas que eran así lo más de raras. No normales como las de ahora, sino que eran así lo más de raras. Entonces a ellas les echaban el desayuno en eso. Chocolate o panela, lo que fuera. Entonces yo venía jugando con la botella de las muchachas, que era de ellas. Yo venía jugando así con la botella en un talego de tela. Y resulta que las muchachas que venían adelante peleando con nosotros, supuestamente ya eran cuatro, y nosotras éramos las dos muchachas y yo. Entonces, yo las vi que unas se hicieron a esa orilla de allá y otras a este lado. Entonces, dije a la muchacha, les van a pegar. Nos van a pegar, pues nos ayudas. Y yo, pues ahí vamos a ver. Pero vea que ya son cuatro y les van a pegar. Y yo no le dije, nos van a pegar, sino les van a pegar. Y resulta que yo venía adelantico. Ellas venían un poquito atrás, pues así más atrás de mí, y yo venía adelantico. Y yo venía así, cuando la que estaba en este lado, se me mandó y me cogió el pelo. Y le dije, yo veía, vos, ¿qué te pasó? Es que te vamos a pegar, y ¿por qué me vas a pegar? Lo cierto fue que yo vi que ella me iba a pegar y levanté la botella y se la tendí así con ese, así con eso, con esa bolsa. Le pegué un botellazo con esa bolsa. Y entonces, entonces se me vino la otra, que es que estás muy brava. Y a mí, mi mamá, pues yo no he tenido mucho pelo casi nunca y mi mamá me hacía trencitas. Entonces se me vino la otra y luchamos y luchamos y ella a tirarme al suelo y pues a tirarme al suelo y yo a no dejarme. Y de pronto no sé qué movención hizo ella y así. Y le alcancé a coger un pedazo aquí y se lo arranqué con los dientes, arrancado. Me quedé con el pedazo en la boca. Uf. Y todavía me acuerdo de esa carne maluca que es ácida. Uf. Una carne aguachenta, ¿ves? Y entonces yo le arranqué el pedazo y ella cogía a hacer bulla y a llorar. ¡Ay, me cortó, vea! Me arrancó el pedazo. Y entonces ya lo que ya la mordí, se acabó el problema. Ya las otras no siguieron el problema, ya les dio miedo. Entonces lo cierto era que nosotros veníamos a almorzar para volver a la escuela por la tarde. Entonces cuando íbamos para la escuela había que pasar una quebrada que habían puentes. Entonces cuando nosotros íbamos, ellas nos estaban esperando al lado de allá del puente. Entonces yo les dije a las muchachas, vea, pero ya de aquí para allá íbamos cuatro juntas, porque ya de aquí para allá iba otra niña que iba a ir a clase. Y dije yo, esas peladas nos van a tirar a la quebrada. Pónganse pilas que nos van a tirar a la quebrada. La primera que se vaya, la primera que coge el puente, si se viene la otra, tírenla al suelo y nos caigamos allá todas. Y listo, entonces una de las muchachas nuevas se llegó y se fue por ese puente, pero a pitar a sus patos y pica la carrera. Y entonces la otra se le viene ahí mismo y le dijo, tírela al suelo, mija, no se vaya a dejar, que va, que nos vamos a caer las dos al agua, pero túmbela al agua. Bueno, entonces ahí mismo se fue al agua la otra, la una no, la que le empujó no, pues la otra se fue al agua. Y entonces la otra, una gordita, dijo, ay, es que están muy bravas, y sí, están muy bravas. Y las vamos a echar al agua todas. A todas las vamos a echar al agua. Bueno, entonces ya ellas se fueron. Y le dieron a la maestra todo lo que había pasado. Y entonces la maestra me dijo, perro. Me dijo, perro, me castigó por el mordisco. Usted no ha peleado nunca, sí, pero no me va a dejar pegar. Ya me iba a pegar. Bueno, ya seguimos así, ya seguimos así. Y entonces ya cualquier día me dijo una de ellas, es que nosotros las vamos a coger, las vamos a volver una atagua cuando quieran. Un atao. Un atao. Pues sería un bulto, no sé, ellas decían que un atao. Entonces nosotros, la muchacha, no nos dejemos, quitémonos las de encima. Les vamos a dar es duro para que nos quitemos de encima. Y sí, cada que se ocurría lo revolcábamos ya en nada, lo serio. Llegábamos a la casa con la ropa toda empantanada, así revolcadas en los arroyos. Y nos las quitamos de encima. Y en el colegio te dicen en la escuela. En la escuela la maestra nos pegaba con la regla. Por eso, por la Sí, regla. por eso, por pelear. Pero con una regla que yo me acuerdo que ahora de pronto mencionan la regla, que es que nos cuentan chistes. Yo me acuerdo de la regla que era una cosa para darnos duro, para cogernos la mano y darnos así. Yo no sé si a ustedes les tocó. Así, nos cogían la mano, ¿es cierto? Así nos hacían a nosotros. La maestra nos cogía la mano allá y nos daba. Pero no. ¿Cómo se llamaba la maestra? La maestra que yo tuve por muchos años se llamaba Judy Monsalve. ¿De dónde era ella? Ella venía de Medellín, no sé de qué lugar venía. ¿Venía todos los días? Sí, venía todos los días a la escuela. ¿Y en qué se transportaba ahí? Ella venía caminando, ella venía hasta donde viene el carro, hasta donde venía el carro y se venía caminando igual. Por ahí una hora. Lo mismo que ustedes. Todos igual. Ya tenía, si ella se bajaba allá en un lugar para atravesarse una trocha para venir a la escuela. ¿Y usted qué aprendió en la escuela? No, pues casi todo. ¿Cómo? Casi todo lo que aprendí, aprender a leer, a multiplicar, que cuando eso las tareas no es como ahora, que es que por el internet y que por todo allá le ponían a uno un tablero y lleno y lleno y copiarlo y al otro día en la cabecita, toque. Yo no sé, a usted le tocó, ¿cierto que sí? Pero así, todo lo que uno había copiado y parecía, y yo me gustaba que, y yo decía a la maestra, no, es que no, por el abecedario, pero yo, ¿sabe cuál es el cuento del abecedario mío? Para lo que a mí se me hubiera olvidado, o díselo a las otras, y que se me grabara a mí. Lo que como Lo que se me había olvidado a mí, las otras lo decían, y yo, Y lo que se me había faltado, entonces yo me acordaba que era eso. Sí, pero eso no era como ahora, que eso, eso era directamente todas las tareas de religión, que era lo que nos daban cuando, pues, cuando ellos nos daban religión. Nos daban todas esas cosas. Sí, a ¿Qué les nosotros. enseñaban en religión? En religión, el Padre Nuestro, el Credo, los mandamientos, todas esas cosas de, ¿cierto? Los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, los de la ley de Dios, los 10 mandamientos, los sacramentos, no sé qué fue, todas esas cosas, ¿cierto? ¿Y qué valores les transmitían? Nada, nosotros no, pues a nosotros no nos decían nada, nos ponían a las tareas, pues a nosotros no nos decían nada. Pero de cómo comportarse o que cómo debían ser, les No, es enseñaban que eso. nosotros no dábamos lidia, no, nosotros no, nosotras. Las mamás nos mandaban a la escuela y para la escuela y de la escuela para la casa, eso no era cano de ninguna parte. Si en alguna parte nos quedábamos, contábamos con la pela, pero ya todas sabíamos que era para la casa. ¿A qué horas entraban a A estudiar las 7. de la mañana? ¿Y salían A las 11. Y a almorzar? volvíamos a entrar a la 1. ¿Hasta Hasta qué las hora? 4. ¿Y después de la escuela qué hacían? Veníamos a ayudar a cargar agua a la mamá, a moler, a barrer, a hacer muchas cosas a la casa, porque mi mamá estaba en la calle y me llegaba a ayudar a la casa. O sea, ¿qué tareas no les dejaban? Sí, ¿Qué tareas no? claro, me mandaban tareas, claro, igual. Primero que todo, las tareas, como le digo, era pegarnos a aprender en memoria lo que habíamos hecho primero. O sea, tenían cuadernos. Sí, ¿Y con cuadernos. qué escribían? Con lápiz. Primero nos tocó con pizarra. A mí me tocó con pizarra y un. Eso que se usaba una tiza, ¿cómo se llamaba eso? Algo así. Pizarra. Y después el gobierno nos dio un cuaderno y un lápiz. Yo me acuerdo que eso me lo dieron en la escuela. Entonces ahí copiábamos y ya empezaron a decirle a los papás que necesitábamos útiles. Claro, y por ahí los libros, me acuerdo que los trajeron, que es que de primera jornada, así llamaban, a los que van a aprender a leer. Yo me acuerdo de todo eso, de la escuela, de todo, de todo, de todo, me acuerdo. Me acuerdo que nos daban algo por la tarde, chocolate con bizcocho a todos los niños. Sí, me acuerdo de eso. ¿Quién hacía el chocolate La con bizcocho? maestra. Pues la maestra con otra de las niñas más grandes, hacían nos daban a todos el algo. Sí, yo me acuerdo de todo eso, de todo, yo me acuerdo de todo, de todo, de todo. ¿Utilizaban uniforme? No, uniforme no, porque la gente era toda muy pobre. Es que nosotros, yo creo que la mayoría de las niñas por aquí. Todas, yo creo que todas, todas. Yo no me acuerdo de la primera niña que le hayan dado vestido nuevo. Era que las mamás trabajaban en las casas, por ejemplo, mi mamá se iba a trabajar ahí donde su mamá y su mamá le regalaba un vestido que había dejado una de las niñas o una sobrina o le se la daba a mi mamá. Y mi mamá, y así éramos todas las muchachas, todas, con ropa que nos regalaban las otras señoras. De comprar, no. Yo no me acuerdo de comprar, no. A nosotros no nos conía a los muchachos igual, era con ropa que nos regalaban. ¿Usted se acuerda a qué jugaban cuando estaba niña? Golosa, como jugábamos golosa, jugábamos que culipandina. ¿Qué es eso? Eso sí, que volteábamos y volteábamos y volteábamos en filitas, claro. Pero lo que más jugábamos era golosa. Pero volteaban, o sea, dando Dando vueltas vueltas. en grupo. Sí. Dando vueltas en grupo. Sí, jugábamos eso. Y casi todo era golosa. Nosotros no. Pues los juegos de nosotros eran muy poquitos. En la escuela yo no me acuerdo de jugar golosa. ¿Y a las muñecas jugaban? No. Nosotros no conocemos una muñeca ninguna. De la época mía yo no conozco a ninguna que hubiera tenido muñecas. Ninguna, ninguna, ninguna. Ninguna, ninguna. Ya no. Pues a la escuela ninguna iba con muñecas. Ninguna, ninguna llevaba muñecas. Allá de pronto llevaba una pelota para hacer. Ay, ¿cómo le decían a eso? En todo caso, sí, la pelota. Rebotarla. Sí, pero juegos, no. No. Y los niños jugaban con carritos. No, Tampoco. no. Yo no les conocí un solo carrito a los compañeros de la escuela, ni a mis hermanos les conocí un carro. ¿A qué jugaban los sus hermanos? Luego ellos jugaban chucha, que llaman. Jugaban chucha o escondijos o esas cosas así, pero no más. Sí, eso Solo sí. jugaban en la escuela. Solo jugaban en la escuela. Sí, porque en la casa no había tiempo. Es que los papás de todos nosotros, de todos los estudiantes de nosotros, usted entrevista a una de las niñas que estudiaron conmigo, todas les tocaba esa misma tarea, llegar a ordeñar, a traer, a cortar la hierba para los terneros, a buscar a buscar cagajón para enguñar, a trabajar. Yo no sé ahora porque dicen que los niños no pueden trabajar, pero nosotros era trabajar. A trabajar, claro. ¿Y se levantaban a qué hora? Nos levantábamos para las 5. ¿Y se acostaban? No, para las 6:30, 7 de la noche. ¿La escuela quién la hizo? No, no sé. Eso la llamaban que es que era una escuela del gobierno, yo no sé. ¿Se acuerda cómo era la pues escuela? Pues ahí estaba la escuela vieja está ahí. Ahí está la escuela. La escuela vieja está ahí está en Mazo. Ahí está la escuela vieja, donde nosotros estudiamos, ahí está. Hicieron otros salones ya modernos, pero ahí está la escuela. Ahí vive una señora en esa escuela. La escuela está ahí común y corriente todavía. Pues no, no sé cómo estará por dentro, pero ahí está la escuela. Usted nombró un lugar, el crédito. Donde yo trabajaba. ¿Eso es qué? ¿Qué? El Instituto de Crédito Territorial que hizo casas para la... para venderlas, yo no sé en qué forma así lo llamaban. ¿Y hace cuánto está eso? Eso está así por ahí. Eso lo empezamos nosotros por ahí en el... hace por ahí 46 años. Pues yo fui a trabajar allá en embarazo del hijo. Y el hijo ya cumplió 47. Nosotros estuvimos trabajando allá. ¿Y en qué trabaja usted? Yo, pegando adobe. Pegando adobe y encorrosando y todo, claro. Yo trabajé allá. Allá habíamos tres mujeres, dos evangélicas y yo. Cuando eso no habíamos sino tres mujeres, dos evangélicas y yo nada más. ¿Y cómo las contrataban? Igual que un trabajador, igual. Lo mismo que un trabajador, solo que el encargado se encargaba de llevarnos el bulto de cemento. Pero igual que un trabajador, a coger la pala y a revolver y a coger el palustre, igual, igual. ¿Y a usted quién le enseñó a hacer eso? No, pues yo veía que ellos traían eso, yo hacía eso. Igual. Usted nombra una cosa, dice que el rante, ¿qué es eso? ¿El qué? Rante. Dice, entonces la que estaba embarazada fui yo y la otra señora dijo, ay, doña Dolly, por Dios, ¿qué pasó? Tan boas, tan boas. No se le dé nada que él puede andar en el concurso de belleza y el rante. Ah, el marido. ¿El rante es el marido? No, al marido lo me entendió bien. Que él podía estar en el concurso de belleza, pero el gante de señor era yo. ¿El gante? Gante de señor era yo, gante. ¿Y gante es qué? Gante, un costal. O sea, como costal un costal, ¿cierto, señor? Un costal. Algo que no valía la pena, un costal. Un costal, claro, un costal. El gante de señora soy yo, que es el trapo limpiador, como se dice. ¿Sí o no, señora? Así, más o menos. Cuando usted dice que le habían dicho que muy posiblemente, cuando su esposo le pegó, ¿cierto? La disculpa que él metió fue que usted se cayó de una escalera. Sí. Pero es de una escalera, o sea, las escaleras. Escalera que se usa de barrotes. Escaleras, común y corriente, escaleras. No era escalas ni nada, sino escaleras. ¿Usted era cercana al papá de Oscar? ¿Londoño? Papá, sí, o sea, Osquita, que le dice. El abuelo de Juan. De Juan. ¿Cercana? ¿Eran cercanas las familias? Yo no sé, Oscar, qué tendría conmigo. Yo creo que Oscar no era de la familia de nosotros. Los que son de la familia de nosotros son los de aquí, los londoños de aquí de Barro Blanco, que vienen a escoger como primos segundos o primos terceros. Pero Oscar, eso era una excelente persona. Si no era de la familia, sí era un excelente señor. ¿Sí? ¿Por qué? Oscar. No, es que Oscar me sacó a mí de unas. Sí. ¿De deuda? No, me fiaba el pasaje para venirme cuando... No me pagaban en el crédito, de traerme las cosas cuando me agarraba con el famoso marido en el carro que él manejaba. Lo quiero mucho. ¿A Oscar? Sí, no, yo quiso. Marido. No, y a Oscar también lo quería mucho. Oscar era muy buena persona conmigo. Oscar fue muy buena persona. Pues alguna gente dice que él era muy mala persona, pero para mí Oscar Londoño fue muy buena persona. ¿Usted tuvo algún tipo de relación con los abuelos? O sea, ¿los conoció? Claro. ¿Eran cercanos? Claro, los conocí a todos, sí, claro. ¿Tiene algún recuerdo de la relación con ellos? Pues de la relación con ellos, que no vean. Los abuelos de mi papá, los padres de mi papá, vivían cerca de la casa. Y que era tanta la relación que mamá nos daba el almuerzo a las 11 cuando estaba en la casa. Y nosotros nos íbamos y decías que no habíamos almorzado para que nos dieran ellos el almuerzo. Para que el abuelo vea, que el abuelo así con las manos entierradas y todo, cogía la carne y le metía el dedo y nos daba un pedazo a todos. ¡Ay, maravilloso! Oiga, lo más lindo que son los abuelos. Y los de mi mamá igual, muy queridos los abuelos. Pero con los de mi mamá no éramos mucho porque vivíamos muy lejos. Pero con los de mi papá teníamos que estar todos los días allá. Todos los días estábamos allá. Eran consentidores. Era mi María, es una maravilla de abuelos, sí. ¿Y de qué murieron? No, de enfermedades, no, muy corrientes. ¿Se acuerda del funeral de ellos? Sí, claro. El funeral de ellos, el uno, lo llevaron desde aquí en hombros. Pues lo llevaban en hombros hasta coger el carro allá, en la parte de allá, para llevarlo para el cementerio. ¿En hombros? Pues así, como cargan un santo en hombros, claro. O sea, ¿no tenía una caja, o sí? Sí, pero en la caja, en el ataúd, el uno cogía en una esquina y el otro en la otra, y eran cuatro, y había que rotar. Uh-huh. Pues unos cargaban, unos se cansaban, y entonces cogían otros, y así. Uh-huh. Y la abuela sí murió en la toma, la abuela sí... La recogí el coche fúnebre ahí en la cerquita, en la carretera. Y ellos sí la llevaron en coche fúnebre. ¿Primero murió el abuelo? Sí, primero murió el abuelo. ¿Cómo le dio la partida del abuelo a la abuela? Pues le dio duro porque ella se fue a vivir con un hijo por allá en la toma, porque ella vivía allí. ¿La toma es dónde? Por allá, por la toma, por Caicedo que llaman. ¿A Medellín? Medellín. Uh-huh. Ella se fue para allá. Y allá terminó los días del hijo, del otro hijo, uno de los hijos. ¿No tenía más familia acá? Sí teníamos familia, pero los hijos que ella tenía estaban en Medellín. Pedro está en Medellín, Alfredo está en Medellín. Ella no tenía sino dos hijos vivos y dos hijas. Y entonces ella se fue con uno de los hijos. Sí, yo me acuerdo de ella, claro. ¿Qué pasaba con la gente, por ejemplo, que no tenía hijos y ya estaban... muy adultos, ¿quién los cuidaba? Ay, de eso sí no me acuerdo yo, porque yo me acuerdo pues que los papás estaban con los hijos hasta que se morían, con los hijos. Y igual lo mismo, yo, mi hermano no tenía hijos ni nada, y me tocó cuidarlo yo. O sea, la hermana. Porque los hermanos que iban a bregarlo, para bañarlo y para todo, no, me tocó bregarlo a él, al mayor. Me tocó bregarlo yo porque él no tenía nada, la esposa había muerto. Él no tuvo hijos, entonces a mí me tocó regalos, hasta que mi hijo se lo llevó. ¿Se daba de pronto que los hijos no quisieran cuidar a sus papás? Que yo sepa, no llegó a pasar, no tampoco que brutos, como los cuidaban de bien, pero sí, cuidaban los papás. ¿O sea papás. Que en esa época los ancianatos? No, eso no existió, eso no existía. Primero que todo, eso no existía, y todas las personas se morían en la casa. No era en el hospital, era en la casa donde se morían las personas. Era en la casa, y que lo que le digo yo a los hijos, a mí no me lleven al hospital, ni me sacan de la cama, pero al hospital no me lleven. ¿Por qué? No, aquí al hospital, por Dios. Pues es que aquí al hospital, sí, yo como le digo yo trabajé en un hospital, y le decía a uno al doctor, doctor, vea, es que tal paciente, ah, no, no se preocupe por eso, y acariciando a la enfermera, ya. ¿En qué trabaja usted en el hospital? No me había contado. ¿No le había contado? No. No, cualquier día en una situación de esas horribles. Yo trabajaba en las casas y no me había podido colocar en ninguna parte. Tenía el muchacho así, el mayor. Y no me podía colocar en ninguna parte porque nosotras trabajábamos, supuestamente las sirvientas, que se decía eso, ahora es la empleada. Y entonces uno se quedaba sin trabajo, que no, que es que fulana tiene, que es que otra fulana también tiene, que vamos a ayudarte a buscar y bueno... Y ya cualquier día llegó una señora y me dijo, dale, váyase a cuidar a mi tía en el San Rafael, que no tenemos que no la cuide, vaya, la cuida usted. Y yo, bueno, yo me fui a cuidar la tía, y la tía murió a los 3 días, Y entonces ya en el hospital me dijeron que me quedara ya ayudada, pues como auxiliar o pues para bregar enfermos y para... Pero era para bregar enfermos, no era para barrer ni para trapear, era para bregar enfermos, que para bajarles la cama, que para cerrar los ojos, que para echarles gotas, que para... Pues ellos me decían qué les hacía, pero no inyecciones pues ni nada, sino cosas así. Y para darles la comidita, pues que a mucha gente había que echarle la comidita a la boca. Y entonces allá tuve un montón de días, ya cualquier día me cambiaron de destino y entonces ya ese ya no me gustó, porque ya me mandaron para pa cirugía y dije, no, yo no voy allá, no, allá no quiero. Y yo me salí. ¿Cuántas veces en la semana trabajaba ya? No, yo trabajé como 8 días seguidos, Ah, seguidos, okay, solo una semana. seguidos, seguidos. ¿Y bajaba y subía? No, yo me dormía donde el tío en Medellín. Dormía en el tío en ¿Cuántos Medellín. años tenía usted más o menos? Yo tenía por ahí unos 23 o 24 años, ya tenía el muchacho, claro. ¿Había gente acá de Santa Elena que quisiera entrar a la universidad en esa época? No, es que aquí la de la época de nosotros creo que ninguno fue universitario, ninguno. Los que más estudiaron en la época de mía fue hasta quinto, nomás. Los que llegaron a quinto, es que casi ninguno llegó a quinto mío. Eso era segundo y tercero. Pues nos entraban como que aprendiéramos a leer y nomás. ¿Y usted conocía pues que la gente podía entrar a la universidad? No, ¿No sabía de que había una no, universidad? nosotros no sabíamos ni de universidad, ni de bachillerato, ni nada de esas cosas, la mera primaria. ¿Y cuando veían a los médicos en el hospital, qué pensaban? Nada, nada, porque uno esas cosas se le pasaban a uno por alto. Uno veía a los médicos y las enfermeras y todo. Eso era como ver un policía tenía un grado más, pero no sabía uno qué estaba haciendo tampoco. ¿Había mucha gente acá que se iba a la policía o al ejército, hombres? No, el ejército sí. Eso sí, se llevaron muchos muchachos a pagar ejército militar. Pues, ¿cómo se llama? Servicio militar. Servicio militar. ¿Cómo Esos se los llama? sí se llevaron, esos se llevaron muchos. Se los llevaban. ¿Venían hasta acá? Sí, sencillamente los llevaban, los cogían por ahí en cualquier lugar y los llevaban. Eso sí hubo aquí, muchos. ¿Y a sus hijos? No, mis hijos no les tocó a ninguno de los dos. Aquí a ninguno le ha tocado. De mis familiares, a ninguno. A ninguno, a ninguno, a ninguno. ¿Y cómo hicieron para que no les tocara? Nada, a ninguno, aquí a ninguno pagó servicio militar. Ninguno, O sea, no ninguno. tienen libreta. No. No tienen... Libreta tienen los policías que son allí, los hijos de los sobrinos míos, que ellos los pusieron a hacer una cosa en el Carlos Holguín. Ellos estuvieron haciendo un curso en la Carlos Holguín y son policías todos dos. Ah, porque querían. Porque querían, pero ellos no pagaron servicio militar. El abogado tampoco pagó servicio militar. Es que por aquí no he pagado servicio militar casi que ninguno. La relación con los vecinos y las vecinas, ¿cómo era en esa época? Bien, bien. ¿Hacían reuniones? ¿Se No, juntaban? no, no. Como le digo, la juntada de los vecinos era el pesebre nomás. El pesebre. ¿Y cuando Y faltaba algo de comer? de pronto para la Semana Santa. ¿Y qué hacían? Ah, no, cuando faltaba de comer, vayan de la vecina que les regale sal o que le preste. Ah, y no es así, señora, sí. Pues ya dígale a Julana que me regale una mantequita para hacer el arroz. Y les Y daban. vaya, dígale a la señora que me preste una libreta de arroz, una libreta de panela, lo normal. Sí. De aquí para allá o de allá para acá igual. Así era. Y vaya, dígale que si me presta 200 para el pasaje, también se ocurría. Y prestaban con facilidad. Sí, claro, es que aquí toda la gente cuando va a ver, que aquí todos los que hemos tenido las cosas, no se las hemos negado a nadie. Todos, ninguno, ninguno, ninguno. Va, yo aquí a estas alturas, a mí se me acaba, por ejemplo, el azúcar, y me voy a decir, a ver, préstame azúcar, que es que se me acabó en el mercado. Ya, allá o en la otra parte, préstame azúcar, que se me acabó el mercado y usted que yo no voy a la tienda. ¿Y la devolvían después? Sí, ahí mismo que uno la compra, va y la regresa. Claro, ¿La igual. misma cantidad? La misma cantidad, claro. La libra de arroz, la libra de panela, que se acostumbraba mucho. El arroz, la panela, de pronto un pocillo de frijoles. Pues yo me acuerdo que eso nos tocó a nosotros. La panela, ¿a dónde la harían en esa época? No sé. No sé dónde sobraba. Eso lo traían del Medellín, de las tiendas. Y dice que la mamá bajaba a Medellín Medellín, ¿cierto? Trabajaba en casas de Medellín. En casas. Cuando trabajaba en casas, ¿era interna o también? El día. ¿Subían? El día. Ella bajaba a las casas a lavar los pisos arrodillada, que se usaba con un cepillo, de con jabón lucero. ¿Cierto jabón que jabón lucero? Lucero, ¿cierto? Que llamaba el jabón. Sí, jabón lucero que era como de arena. ¿Sí? Sí, sí, una cosa que rasposa. ¿Y a qué hora bajaba ella? Ella se iba de la casa a las 6 y llegaba por las 7:30, 8. Porque le tocaba caminando. Claro. Pero era ruido. ¿Hasta dónde salía el bus? No, señora, caminando hasta Medellín. ¿Ah, sí? Sí, señora. Caminando hasta Medellín, hasta donde había el bus, no, hasta Medellín. ¿Y sola? Con las que salían a trabajar. Y con los suegros y con los cuñados, con todo el que bajaba para el pueblo, como se dice, todos los que bajaban se iban juntos. ¿Y llegaba a Medellín a qué horas? Por a las 8:00, 8:30, como le digo. ¿Y a restregar suelo? Y a estregar pisos. ¿Y vuelve y suba? Y vuelve y subo a traer la comida a los hijos, y al otro día la misma tarea, lavar pisos a otra parte. ¿Quién cocinaba en la casa? ¿Quién? Ella cuando venía por la noche nos dejaba la comida hecha el otro día. No, a ella le tocó muy duro, muy duro, muy duro. Horrible. Pues a ella le tocó mucho más duro que a mí, pero... Pues claro que le tocó más duro que a mí, porque nosotros éramos 5 hijos y yo no... Sino, sí, pero ella no, ella nunca se rindió. Mamá nunca se rindió. ¿Ella hasta qué año estudió? No, mamá no aprendió sino a leer, me parece. Mamá no estudió. ¿Pero la escuela existía en la época de la niña? La escuela. La escuela de ahí. Es que la escuela de ahí debe tener unos 120 años, yo creo. Eso tiene, sí, yo creo. Yo creo que por ahí 120 años tiene esa casa. Eso sí le toca avisarle, preguntarle a Germán, que Germán debe saber los antepasados de la escuela. ¿Cuál es Germán? Germán Ospina, el que maneja la escuela nueva ahora. Claro. Sí, además que él sí debe saber eso, yo no, nosotros no. Dice que, como por las empresas públicas, buscaba, en los pinales buscaban musgo y tierra, que sí. Son los pinales. Acá, aquellos montes. ¿Monte? Ya lo ya, los montes. En esos montes. Ah, los pinales, como la conglomeración de pinos. Sí. Pinales. ¿Pinales? ¿Pinales o pinares? Pinales. De pronto, es pino. Dice que de pronto íbamos a Lorel, que tenía una finca en el Alto de la Honda. ¿A qué? Lorel. ¿Lorel? No. No sé cuál es. Pues no sé. De pronto íbamos a Lorel, que tenía una finca en el Alto de la Honda. Otra allá en el Sol Rojo. No, en Lorel no, en el Alto del Oro. Oiga, transcriptor, Alto del Oro. El Alto del Oro. Yo decía, ¿Lorel? No, ese dato está malo. El Alto del Oro, que es esta acá. Del Oro nomás. Sí, el Alto del Oro. Pues así llama esta finca aquí. ¿Y de quién era esa finca? Del abuelo. ¿Del abuelo de ustedes? ¿Y por qué le puso ese nombre? No sé. Vea, esta de acá se llamaba el Alto del Oro, la de allá se llamaba el Caliche. ¿El qué? El Caliche. Caliche. La de allí no me acuerdo que tuviera nombre, la de allá tampoco. Porque Sol Rojo se lo puso, fue el Sol Rojo, lo pusieron fue los señores que pasaron el vivero, pues. Ah, es de otra. Sí. Entonces, usted en estos momentos, en cuanto a la siembra, se dedica a este tipo de plantas, ¿cierto? Sí, como... La ruda... La ruda, pues plantas ornamentales, ruda, ruda, romero, coles, cosas así. ¿Las ornamentales son cuáles? Las que dan flores, estas. Las matas de flores son ornamentales. ¿Cuál es el secreto para cuidar las matas de flores? No, pues lo que le estoy diciendo, luchar con ellas a lo bien. Sí, luchar con ellas a lo bien. Yo les echo, por ejemplo, les echo fertilizante una semana y otra semana les echo fluorescencia. ¿Fluorescencia? ¿Qué es eso? Una planta, una No, un riego que venden para que florezcan las matas. ¿En Medellín? Sí. ¿Y el fertilizante? También. Lo venden. ¿Pero no sabe de qué está compuesto? No. Eso se lo venden aún en las agropecuarias. ¿Y antes se utilizaban para...? Boñiga. Lo normal. Boñiga de vaca. Toda la vida fue boñiga. ¿Y por qué ahora ya no? Porque no hay ni vacas. Que ya no hay ni vacas ni... Boñiga. ¿Y para los bichos que utilizaban antes? No, aquí no han habido bichos casi nunca. Pero para los bichos, los laumata nos recomendaba fumigar con agua de ruda. ¿Agua de ruda? Pues cocinábamos la ruda y con la agua de ruda. Pues decían donde hubiera, pero aquí no hay bichos. Aquí no hay bichos. De eso. Aquí lo que nos está matando es esa caracol, pero bichos no. ¿Usted ha tenido problemas con el ojo de poeta? Claro, eso no acaba nunca. Eso no se acaba nunca, mija, ¿verdad? Yo arranco todos los días ojo de poeta y vaya, cómo está eso de lleno. Yo no sé, porque eso bota en la semilla, en la flor tienes semilla. Bueno, yo he acabado mucho con eso porque eso queda lleno, lleno, lleno, y aquí casi todos vivimos arrancando eso, porque eso no le vale matamaleza ni le vale nada. Eso lo corta usted con el cuchillo y es como cortar el pelo, al otro día le encuentra toda llena para arriba, hay que arrancarla. ¿Lo de la ruda, a la gente por qué le gusta tanto comprar ruda? Pues dicen que es de buena suerte. ¿Ah, sí? ¿Tenerla o tomarla? Tomarla. ¿Y sabe dónde viene? Pues tomarla y tenerla. Eso sí no sé yo. ¿Usted regala también de esas plantas? No. ¿Por qué? La ruda no se puede regalar. Porque la ruda, que es que si uno regala la ruda, le cae muy mala suerte a uno. Yo no le llego a regalar ruda a nadie. ¿Qué otra planta no se puede regalar? Pues que yo sepa, pues cuando uno vive ella, creo que ninguna. Pero de mala suerte. Creo que si uno vive ella no es para regalar ninguna, pero dicen que es mala suerte regalar la ruda. Entonces, ¿usted todavía vive de la venta de las plantitas? Pues no, eso no hay casi, no llega casi nadie, pero en fin, ahí. ¿Manda para Medellín? No, yo no estoy mandando nada, no. Yo en este movimiento estoy viviendo del arriendo de la famosa casa allá, y unos andamios que alquilo y de gallinas que vendo por ahí. ¿Me quiere contar un poquito sobre el cuidado de los animales? ¿De las gallinas? De las gallinas. Ah, no, pues las gallinas son un censo, comen maíz a la lata, en este momento les tuve que cambiar porque estaba muy cara. Le estoy echando ponedora, les echo ponedora, les pico cáscara, les echo hierba, pues cucuyo, les corto de aquella. Eso hay que echarle mucha comida a eso. Y el agua, ponerles agua a los patos para que se bañen, a las gallinas agua para que tomen, todo. Eso le quita mucho tiempo a uno, mija. ¿Cada cuánto tiene que estar pendiente de eso? Eso hay que echarle, pues casi que todo el día. Por la mañana yo me levanto, les echo desayuno a todas, les pongo agua a todas. Y ya para las 10 o 11 voy a mirar a ver si pusieron o no han puesto o no pusieron, porque a veces no ponen. Y les echa uno más comida. Como le digo, yo pico la cáscara de papa, la de plátano, todo lo que es cosa de revuelto, yo los pico y se los echo a ellas. Y me traen sobrados y yo se los echo. ¿Y concentrados compra? Concentrados, sí, claro. Compro concentrado, compro ponedora. ¿Cómo ponedora? De cuido de ponedora. Para que ponga huevo y para sostenerlas. ¿Es algo especial para las...? No son criollas. Pero las mías son criollas y se les echa de eso también. Las mías comen maíz, ¿ves que las mías comen maíz? Comen coles, comen cáscaras, tragan sobraos, todo lo que les ponga. Yo las mías las tengo enseñadas a todo eso, de todo. ¿Y que entonces qué diferencia una gallina criolla de una que sea más que...? De la de galpón, sencillamente que la de galpón apenas le echan concentrado, a la de galpón no se le puede echar sobrados. La mía come inclusive lombriz, que tiene lombricero ahí propio. La del galpón no se le puede echar ni lombriz, ni se le puede echar sobrados, ni se le puede echar cáscara, porque ellas dejan de poner. La de galpón es una gallina muy mala, y no saca pollitos tampoco, ya no calienta. ¿Por el tipo de comida? No, porque ya es otra calidad de mujeres. ¿Por qué? Porque ya son otra calidad de mujeres. Esa es otra calidad, depende de animales. ¿Y usted vende los huevos? No, yo casi no vendo huevos porque yo mantengo huevos ahí, pero yo casi no vendo los huevos porque yo tengo un pequeño inconveniente. Yo hay veces que tengo 7 gallinas echadas y entonces yo voy a conseguir un huevo para echar y nadie me lo vende. Entonces tengo que levantar la gallina. Yo casi no le vendo huevos a nadie. Yo aquí los huevos que gasto son muy contados cuando les hago a los muchachos al desayuno, que no les gustan mucho. Pero entonces yo los huevos no vendo huevos. ¿Le aplica hormonas? No, No. no. ¿A las de galpón sí? No sé por qué yo los de galpón no me gustan. Acá hay galpones en Sí, la Catalina. ahí pones. Allá al frente hay uno que tienen como 150 gallinas, pero a mí eso no me gusta. No es lo mismo comer un huevo así grandoto de la de galpón que comer uno así chiquito de la cría. ¿Y gallos tiene? Sí. Para poner los huevos necesita el gallo. Sí. Qué No, pena la no, ignorancia. no, no, no, no. Para poner los huevos no necesita el gallo, pero para sacar los pollos necesita el gallo. Indispensablemente que el gallo encube la gallina para que salgan los huevos buenos. ¿Sí me entiende? ¿Y usted vende pollos? Sí, eso sí vendo. Vendo pollos, vendo gallinas, como le digo. Vendo gallinas, que hay veces que ni me vende 5 o 6 gallinas, le vendo 10 las que quiera. ¿Y mata las gallinas también? No, yo más de gallinas no hago matar pollos. Gallinas no llego a mandar a matar, mija. Ah, pero no le mata usted No, yo las. no. Yo no he llegado a hacer eso nunca, mija. ¿Cuánto vale una gallina? Vale 30.000. ¿Y un pollo? Vale por ahí 25. ¿Y por qué manda matar pollos y no gallinas? Porque los pollos son para comérmelos yo. ¿Y las gallinas para Las vender? gallinas, no, porque la gallina que pone no se mata, ¿no? Usted no debe saber que la gallina no se mata. ¿La gallina no se mata? No, para comérsela no, porque entonces el huevo es el que necesita uno todos los días para eso. Eso decía mi mamá. La gallina que pone no se mata porque se come la gallina y al otro día no hay el huevo para desayunar. Sí, pero yo aquí vendo gallinas, ahí, pero es que vienen. Me compran gallinas, me compran gallo para llevar y ven, yo ¿Se ha llegado a encariñar de los animales? Sí, yo vivo en cariño. Yo le puedo decir a usted que yo quiero más los animales que los hijos. Así, con eso le digo. Vea ese gato que estaba cargando el señor, es del muchacho menor mío. Y el muchacho, y ese gato siente el que cuadra el carro allí. Y sale voladito a encontrarlo. Y entonces él viene y se tira en mi cama a dormir, pues el muchacho. Y ahí mismo el gato se sube a dormir encima de él. Y él lo graba y le conversa. Y entonces ayer me dijo, mamá, ¿yo qué hago con este gato? Y le dije, no sé, me dijo, ¿qué hace con ese gato? Pero vea, así como usted quiere ese gato, quiero yo el perro y las gallinas que él me. Me dijo, sí, ya sé que yo llego detrás, yo llego de donde llego y lo encuentro con las gallinas. Y yo, es que yo quiero las gallinas, así como usted quiere ese gato. Sí, no, yo quiero muchísimo los animales, mucho, Pero mucho. los pollos no. Sí, igual, Y claro. entonces cuando los matan. Pero el caso es que el pollo a lo que ya está de comer no da ningún resultado, a no ser que case la gallina, pero y las gallinas no necesitan tantos gallos. Y estando gordito se va de sopita, ya. ¿Hace cuánto tiene el gato? ¿Qué? El gato ya tiene por ahí. 2 meses tendrás el gato acá. ¿Y dónde lo consiguió? Lo trajo él que se fue a cambiar un sobrino de local. Pues un sobrino mío se iba a cambiar de local que él tenía tienda de mascotas. Y que es que iba a botar el gato con jaula y todo. Y me llamó y me dijo, mamá, llevo el gato, me lo matan los perros. Y no, no, le matan los perros. Lo que le mata es el bolsillo que usted no colabora para el cuido, pero por eso no lo matan los perros, bueno. Pero ¿cómo que si hermoso? Que todo el mundo, no ve que viene y se lo subió al señor, no ve porque se lo subió a usted, a todo el mundo, él cree que todo el mundo es para que lo guarde. Él está convencido que todo el mundo es para cargarlo a él. ¿Y cómo se llama? Pecas. ¿Y las gallinas tienen nombre? No, No. no, la gallina no, ¿Y los no. perros? Sí, los perros sí. ¿Cómo se llaman? El perro, el mío se llama Simon y el del hijo se llama Tony. El café es el del hijo y el negro es el mío. Y el gato se llama Pecas. Usted dice acá que cuando me estaba hablando de las flores de capacho, ¿cierto? En una parte dice el niño no sirve, el que está niño, el capacho niño no sirve. Bueno, entonces el manchado no sirve. ¿El qué? El manchado no sirve, el roto no sirve, el niño no sirve. Eso es un problema. Pecas. Te quitas. Que eso es un gallo para poder separar y después empezar a pintar las lidias. ¿Qué son las lidias? Pues que hay que coger una olla así grandota para ponerla a hervir, para echarle el maíz capacho ahí, para pintarlo ahí. Pero entonces la lidia o la lidia es el agua. La lidia es levantar la olla para estarlo vaciando. Claro, la olla hay que subirla llena de agua. Y después a lo que está bien cocinado el capacho, volver a bajar la olla y rebajar y llevarlo. Pero entonces no es lo mismo como cuando digo usted da mucha lidia. Sí, igual, es lo mismo. ¿Se está lidiando con la olla? Es lo mismo con la olla, claro, igual. Igual, y con la troquelada es una lidia, con la seleccionada, con todo. Eso es una maravilla. Y el perro es otra. Y es un compañerito. El perro sale a ladrar. Como el otro cuando lo estamos enseñando. Yo llamo el mío y ahí mismo entra el otro. ¿Hace cuánto tiene el perro? El perro mío debe tener 2 años. Y dice que a mí me llevaron en camilla después de que me casé, me llevaron operada y todo eso. Me dio cáncer y entonces me sacaron, me tuvieron que sacar en silleta porque me trajeron y me estaba dando peritonitis y me sacaron en silleta. Hasta allá, allá de la roca, donde pasaba la quebrada, donde cogíamos el carro primero. Donde cogíamos los carros primero. ¿Se llegó de pronto a presentar en algún momento que a las mujeres que fueran caminando hasta Medellín les pasara algo? No, le tocó a una sobrina mía salir en el carro de Germo, pues que ya salía aquí por la trocha, por ahí unos 22 o 23 años. Eso debe tener la peladita. Ella vino el día antes y dijo, pero ese carro es Germo y nada, porque lo que maneja es un Renault 12. Y no le hace cambiar de carro nadie. Yo creo que si él se gana una lotería de todos los millones, compra todos los Renaults que hay. No, es que él no ha cambiado de carro nunca. Bueno. Entonces la sobrina vino y dijo, no, ese carro de Helmo y nada. ¿Cómo le parece que al otro día se enfermó y fue Helmo el que la tocó recogerla? Y le nació la muchachita en el camino, el carro de Helmo. En el carro de Helmo le nació la niña. Que no quería ella. Y yo le digo a ella, ¿viste? Digo, sí, claro, es que ese huevón, que se dice huevón, diga, bueno. ¿Usted se acuerda que el día antes había dicho que el carro de Helmo y nada? Era su vez que la favoreció. En el carro de Helmo nació la niña. ¿Cuáles eran los peligros para las mujeres en esa época? Pues no sé. Digamos que de más que habían muchos, pero como a ninguna nos dejaban solas. A ninguna la dejaban salir sola. ¿Y para los hombres? No, para los hombres no había problema. Para los hombres nunca hubo problema. Eso es ahora que está hecho toda una miseria, pero para los hombres no. ¿Ahora cómo? Ahora que es una miseria que se están robando los niños, que están violando a las niñas. Esta semana me han intentado robarse 4. ¿Sí? Acá en Santa Elena. Que la policía tiene las placas y todo, no sé por qué no los han cogido. ¿Y viene de dónde la gente que viene? Parece que de Medellín. ¿Y por qué será? Pues el hombre que es que lo sacaron por el Facebook todo el primero. Y antier, que era una camioneta, la niña que él vio la placa para más grandecita, que dijo que era un... Ay, ¿qué fue lo que dijo? Que era el carro. Pues ella como que no sé de marcas. Y que la placa terminaba en 52, blanca. El carro blanco. Pues de Medellín que están viniendo por ellas. Pero es niñas lo que están robando. No, aquí está tú y tú que el mundo muerto de pánico con eso. Están con pánico, pues, porque la están llevando esas y todas pequeñitas. ¿De cuánto más o menos? De por ahí de 3 y 4 años. Ah, sí. Pequeñitas. Acá en Santa Elena hay problemas de explotación sexual o de prostitución. Pues prostitución hay en todas partes en este momento, mira. En todas partes hay prostitución. Pero eso de esa otra cosa, ¿no? Pues no creo. Cuando usted dijo que era fiscal, era el tema de los silleteros. ¿El qué? Usted era fiscal. Sí. ¿Pero era fiscal de la corporación? Sí, de la que cuando eso se llamaba Junta Silletera. ¿De la Junta Silletera? ¿Pero eso hacía parte ahora de es corpor- la comunidad? Ahora es corporación. No. ¿Y quién la eligió? Los mismos compañeros. ¿Por votación? Por votación aquí, los mismos vecinos, los mismos silleteros, claro. ¿La economía de Santa Elena de qué dependía en esa época? O sea, la gente dónde buscaba, además de vender las flores y todo eso, ¿había alguna otra forma no, de subsistir? No, los que tenían ganado vendían leche, quesitos, huevos de gallina. Uh-huh. Pero aquí no, pues. Y el que sacaba papa, o sea, vendía papa y pues la gente que trabajaba en grande, frijol, maíz, papa, todas esas cosas. Y claro, coles, lechugas y pues así, lo normal. Para vender a ellos. Y cuando usted me dice que el abuelo murió viejísimo, más o menos, ¿de cuántos años? Él debe haber muerto por ahí de unos 85 años. Dice, el techo lo arregló, ¿cierto? Pero no recientemente, bueno. La vara es de espadero de Chilco. Sí, las maderas. ¿El árbol se llama? Sí, así. Se llama, sí, de... sí. Se llama espadero y Chilco. Sí, o sea, uno es espadero y karate, de ahí espadero, chilco, siete cuero, ¿sí me entiende? Pues en la madera común. ¿El siete cuero es para qué sirve? No, eso no sirve para mucho porque ese es no es pero es muy muy torcido. Para flores, que florece muy lindo. Vamos a armar un poquito el genograma, es decir, como la familia, ¿cierto? Suya. Entonces usted me recuerda el nombre de la mamá. María Inés García. García Hernández. García Hernández. ¿Y el papá? Aureliano Zapata. Aureliano o Marco Aurelio, nosotros nunca supimos cómo fue. Así se le dijo una vez a Aureliano, se le dijeron Marco Aurelio. Zapata. Bueno, y la partida de bautizo, yo no sé cómo estoy, yo tengo más la partida de bautizo igual. Entonces, la mamá... O sea, su abuela materna... ¿sí? Mi abuela materna se llamaba Rosalvina Hernández. Me parece que Vázquez, Hernández Vázquez, me parece que era ella. La abuela materna, ¿cierto? Sí. ¿Y ella era de dónde nació ella? De Media Luna. Pues yo la conocí toda la vida en Media Luna, yo no sé en dónde nacería en Media Luna. ¿Y el abuelo? Y el abuelo también allá, Carlos Enrique García. También en Media Luna. Sí. ¿Lo de los bisabuelos? Los bisabuelos no me acuerdo de ellos. ¿Y pues ni idea, yo no me acuerdo de los abuelos, mis bisabuelos no me acuerdo de los conocidos. ¿La mamá también nació en Media Luna? Mi mamá nació en Medellín. ¿En Medellín? Pero ¿dónde se crió ella? Yo creo que en Media Luna. ¿Y de casada se fue para? No, de casada vivió aquí en el Rosario. ¿Y el papá nació dónde? De bien en Medellín. ¿Y? Y se crió aquí en el Rosario. ¿La abuela materna nació en Media Luna? Sí. ¿O sea que ella nació por partera? Sí, por partera. Es que las parteras fueron hasta hace muy poquito. Sí, aquí las parteras fue hasta hace muy poquito, porque a uno lo pusieron a hacer prenatales porque trabajaba en las casas, pero eso no, por aquí casi todo el mundo tuvo sus hijos aquí en la casa. ¿Y se preparaban acá? Sí. ¿Pues hacían algún tipo de preparación? No, no, aquí llegaba la partera y decía, es para tales horas y es a tales horas. Uh-huh. ¿Y entonces por qué se decidía tenerlo en Medellín y por qué se decidía tenerlo aquí? Pues porque algunas resolvían ir a Medellín, pero aquí casi siempre... Por ejemplo, yo tengo una nieta, la nieta que le estoy hablando que es maravillosa, ella nació aquí. La señora dijo, yo no voy a ir al hospital, y es que no voy a ir, y es que no voy a ir. Aquí nació la muchachita. Llamamos la partera y la partera la llamamos como a esta hora. Y vino y le dijo, no señor, eso es para las 3 o 4 de la mañana, y a las 4 de la mañana nació la muchacha. ¿Dónde aprenden las No parteras sé, el oficio? no sé, pero eso sí hubo mucho por aquí. Parteras, eso era así. ¿Hay hombres parteros? Sí, el hermano mío era partero. ¿Y él dónde aprendió? Ni idea. Solo que en este momento tiene 83, 83 o 84 años. No sé, pero ese era otro. Siéntese que todavía falta. Eso sí, no estoy ¿Y llevando qué la. decía la familia cuando le iban a tener por partera? Nada, igual, esperar que lo tuvieran, la ¿Y cuando partera. decidían ir al hospital? Ah, pues se iban al hospital, se llevaban en silleta, lo sacaban. ¿Coordinaban las? No, nada, cuando había que sacarlas. Listo. Entonces la mamá, el papá. Ahora la mamá de su papá. Fidelina Londoño. ¿Londoño quién es? Ni idea. ¿Puede ser familiar de la familia Juan? No, ni idea. Ni idea. ¿De El Quevedo es? apellido de la abuela, ni idea. ¿Y ella dónde ¿Cómo nacería? le parece que no me acuerdo? No sé. Ni idea. ¿Ni dónde viviría? No, ellos vivieron aquí, En el en refugio. el Rosario. En el Rosario. En el Rosario. ¿Y Y el abuelo? Nazario tampoco sé de dónde nació, tampoco. Nazario. Zapata. ¿Zapata qué? Nada, tampoco sé. Listo. Entonces, su mamá la tuvo a usted, ¿cierto? Claro. Obvio, diga. A Dolly. ¿Y Dolly tiene cuántos hermanos? Cinco, cuatro. Cuatro hermanos. Tengo cuatro hermanos. Entonces, ¿me puede dar el nombre del primero que nació? ¿En orden Jaime. así de cómo fueron naciendo? De mayor a menor. Jaime. Jaime, ¿qué? Zapata. García. Ajá. ¿Él dónde nació? Acá. Por partera. Acá en el Rosario y con partera. Ellos todos nacieron con partera. Todos, todos, todos. Jaime Zapata Sí. García, ¿que tiene cuántos años ahorita? En este momento que estuviera vivo, debiera de tener ciento ¿Murió de cuántos de años? 83 y ya sé por ahí, es que no me acuerdo cuántos se le enterraron, si fue 14 o 15, yo apenas saqué los restos hace poquitos días. Listo. ¿De ahí siguen? Alonso. ¿Alonso qué? Zapata Ah, no García. tienen un segundo nombre. También por partera. ¿Y él está vivo? Sí, está vivo. ¿Cuántos años tiene? 84. De ahí. Y ahí nació Otavio. Otavio o Fabio, porque así está en la partida de bautizo también. Octavio Nosotros le Fabio. decimos Fabio, pero Otavio o Bueno, en Fabio. la partida aparece Octavio Fabio. Otavio o Fabio, así está. Octavio o O Fabio. Fabio, sí, así ¿Así? está, sí. ¿Cierto? Otavio o Fabio están ya Está bueno eso. en la partida de matrimonio. Los dos tienen esos nombres así. Alonso es Alfonso o Alonso. Oye, a Fabio es Otavio o Fabio. Y él tiene. Ya murió. ¿Quién, Fabio? No. ¿Cuántos años tiene? Cumple 82 años el 27 de octubre. 82. Y de ahí sigue usted. Y ahí se ¿Dónde fue la yo. menor? Ah, va, Aurelio. Aurelio. Sí, pero Ah, Aurelio. Aurelio va encima de mí, sí. Aurelio va después de mí. Aurelio. Aurelio va después de mí. Ah, usted está en el medio. Yo estoy en el medio. Aurelio, usted tiene 78, ¿cierto? Faltan 2 meses. 2 meses. ¿Y Aurelio tiene? Aurelio está muerto también. Debe tener. ¿Hace cuánto murió? Él murió hace 23 años, me parece. ¿Y murió de qué? ¿De cuántos años? De 60 o 58, no me acuerdo. Listo. Entonces, la mamá, ¿cuántos hermanos tuvo? Mi mamá, 12. ¿Se acuerda de los nombres? Sí. ¿Me los puede ir diciendo 12 también de o mayor a menor? 11. Eran Ahí los vamos nombrando. de mayor a menor, no sé cómo será. Sé que tenía muchos hermanos, pero no ¿O sé cómo. regaditos de los que se acuerda? Regaditos, como sea. Yo que tiene un hermano, se llamaba Manuel. ¿Manuel qué? García Hernández. Sí, así Hernández. ¿Sabe cuántos años tiene? No. ¿O tenía? No. No. Manuel, ajá. Manuel. ¿Él era casado? Sí, claro, casado con hijos. ¿Y sabe el nombre de la esposa? Sí, Ana Orozco. ¿Ana? Orozco. Orozco. ¿Y cuántos hijos tuvo? Ana, 9. Ellos 2, 9 hijos. Mm. ¿Y sabe los nombres? Sí. ¿Cuáles son? Los nombres del marido. Y el nombre de los hijos de ellos. Uh-huh. Se llama Nora, Mélida, Nelson, Jairo, Jaime, Javier, y Héctor, y John Jairo, y Mario. El otro hermano de mi mamá, es que yo tengo una familia de ella que no la conocí. Yo sé que ella tuvo un hermano y tiene muchos hijos, pero no los conocí. ¿De los que se acuerdan? No. No. De esos no me acuerdo. Ah, o sea, solo se acuerda de uno. De unos. De unos. Ah, por eso de los que se acuerden. Sí, bueno, porque él de Manuel, con los 9 hijos ahí. Carlos, que tuvo 3 hijos. Uh-huh. ¿Y se acuerda el nombre? De Carlos. Uh-huh. Carlos. De los 3 hijos de Carlos. Se llamaba Alberto. Amparo. Alberto. Amparo y Ana Luz. ¡Cuidado, Tony! ¿Y la esposa de él cómo se llamaba? La esposa de él se llamaba... Ay, ¿cómo era que se llamaba la señora de Manuel de Carlos? Ay, ¿cómo? Bueno, entonces, la esposa de Carlos... Ana. Ana, ¿qué apellido? García. ¿Se sabe el otro apellido? No. Y de ahí, Israel. El otro hermano de su mamá. El otro hermano de mi mamá. Chao, mi hijo. ¿Cuál es el nombre de la esposa de Israel? La esposa de Israel se llamaba... Ay, no. Ni idea, no me ¿y acuerdo. Los años, ¿cuántos años tendrá Israel? No, pues viejísimos son todos. Todos son viejísimos. ¿Pero está vivo? Yo sé que, no, todos están muertos. Todos están muertos. Todos, y los hermanos de mi mamá están muertos todos. Entonces, Israel, ¿cuántos hijos? Una hija. ¿Sabe el nombre? Fanny. ¿De ahí sigue? De ahí sigue Jesús, que tuvo una hija. Pero no sé el nombre de la hija tampoco. ¿Y de la esposa? Porque ellos vivían en Marina. Porque yo... No sé. ¿Vivía qué? Vivían en Bello. ¿También murió? Sí, todos. ¿Y Lucas? Lucas. ¿Cuántos hijos tuvo Lucas? Yo no me acuerdo cuántos son. ¿Y hijos? ¿La esposa? María Rúa. ¿Quién sigue? Llevamos a Manuel, Carlos, Israel, Jesús y Lucas. Falta Teresa. Esposo. Manuel. ¿Manuel qué? García. Ella García y él García. Bueno. ¿Cuántos hijos? Son Heriberto, Lucía, Gloria, Nubia, Magdalena, Cristóbal y no me acuerdo de más. Como todos nos fuimos lejos. ¿En esa época habían mujeres que no quisieran tener hijos? No. Eso tampoco pasó. Veas que en esa época no había mujeres que tuvieran hijos, no había mujeres que iban a planificar. Todas cosas no las habían. ¿Y hombres que no quisieran tener hijos? Tampoco, eso no llegó a ocurrir. Pues que de pronto no los pudieran tener es otra cosa. Pero eso no llegó a suceder, pues que no... ¿Y había algo que no, cuando no podían tener? No, pues no sé. No sé. ¿Y mujeres que no se quisieran casar? ¿O parejas que no se quisieran casar? Eso sí hubo mucho por ahí juntos. Sí, y eso hay mucho juntos en este momento, hay mucho. Pues ahora sí que es cierto que libertad para todo. ¿Y pero mujeres que no se quisieran casar? ni vivir en unión libre ni nada. Pues que yo me acuerde, por aquí eso casi ninguno. Las únicas que no se quieren casar son mis sobrinas. Sí, ¿cuántos años tienen las sobrinas? Pues ahora me salen con que no se quieren casar, hay una de dieta y que ya no se va a casar. Desilusionadas los hombres. Ah, Desilusionadas. muy graciosa, ¿cierto? Ella está de dieta y yo qué, pero se va a casar, mi hija, nada. Ni vuelvo a conseguir novio tampoco. Teresa, de ahí siguen. Ana María. Ana María tiene esposo. Pues tenía esposo. Reinaldo. Los esposos también murieron ya. Sí, todos. Es que ya se murieron los esposos y la mayoría de los sobrinos también. ¿Y Reinaldo qué? Mesa. ¿Y cuántos hijos? Como 12 o 13, yo no me acuerdo Y no cuántos. sabe nombres. Sí, yo me acuerdo de Marta, de Lía, de Elgar. Lía. Sí, Marta, Lía, Edgar. Mary, Elgar, Alejandro. Ay, ¿cómo se llaman los otros? Yo no me acuerdo de todos ellos. La verdad es que no me acuerdo de todos ¿Quiénes ellos. siguen? Ahí tenemos a Teresa, Ana Ana María, María, Lucas, Jesús, Lucas, falta. Israel, Carlos, Bueno, Manuel, falta Alicia. esposo. No, soltera. ¿Qué decían en esa época las mujeres solteras? Nada, tener hijos, lo loca. Tener hijos. Tener hijos, a lo loco, claro. Ah, les decían que tuvieran hijos. Tenían hijos, Era soltera, pero tenía hijos. tenían hijos, claro. ¿Y cuántos hijos? Exacto. Estamos hablando de Alicia, ¿cierto? Ya tuvo cinco. Del mismo papá. Ni idea. O sea, ni tan chismosa. ¿Y se acuerda los nombres? Sí, se llamaba Luis, Luis. León, Efrén, Omar y Alicia. Pues yo ellos me acuerdo de algunos y otros no. ¿Y sabe los apellidos de ellos? Después de Alicia. Después de Alicia tenemos a Isabelina. O Isabelina ya la contamos, ¿no? No. No, Isabelina no. Sí, Isabelina sí, porque ya apuntamos a Mary y a Elgar. Manuel, Carlos, Israel, Jesús, Lucas, Teresa, Ana María, Alicia. No me había dicho. Isabelina. Estamos Esposo. hablando de Isabelina porque le digo que Marta y Mary. Entonces no la apuntó. No la Pero anotó. eran Marta y Mary son hijos de Ana María. De Isabelina. Antes Ana María no es esposa No, no, de no. Reinaldo. Ana María era soltera. Isabelina es la hermana de la señora de Reinaldo. ¿Vio que sí? Yo soy más Isabelina. metiche. Y Ana María era soltera, pero también tenía hijos. Tenía hijas, dos. ¿Cuántas? Dos. Beatriz y Clery. Sabe apellidos. Nada. Clery. Listo. De ahí. Bueno, el otro tío no sé cuándo, no le conozco el nombre de los hijos. Llamaba Juan, pero no. Y la esposa tampoco. La esposa, esas no. ¿Y cuántos hijos más o menos? Dice es que tuvieron 14, pero como le digo, yo no los conozco. Ni sabe cuántos hombres No, y cuántas señora, mujeres. no. Ni los conozco siquiera, como le digo. De los hijos de Manuel, Nora vive, le nombro y usted me dice cuáles están vivos. Los de Manuel están todos vivos menos Héctor. Ah, Héctor y Javier. Pero murieron todos los. Héctor y Y Javier. Javier están muertos. De Carlos. De Carlos están todos muertos. De Israel. Una está viva. Ahí está. Perdón. De Jesús. Yo no sé la pelada de él. ¿Dónde estará? Lucas. Lucas tiene dos muertos. Dos muertos. ¿Hombres o mujeres? Dos. Sí, dos muertos. Hombres. Tres. Tres. Consuelo, Tulio y Jorge. De Teresa. De Teresa está muerta Magdalena. De Isabelina. Todos, me parece. No es vivo, Muertos todos. no es vivo sino Álvaro y Alejandro. De Alicia. Está Alicia. Los muchachos murieron todos. Ella vive. Sí. De Isabelina ya. De Ana María. De Ana María murió Beatriz. Vive Clery. De Juan. No, eso no los conozco Ni yo. idea. ¿Por qué no hay relación con ellos? Porque desde siempre ellos vivieron en Aranjuez. Y nosotros nunca íbamos por allá. ¿Y del papá? ¿Él cuántos hermanos tuvo? ¿Papá? Uh-huh. Papá tuvo a Pedro, uh-huh. Alfredo, Felipe, Fernando, María y Martina. Fueron seis. ¿De Pedro la esposa? Rosario. ¿Rosario qué? No sé, porque era bogotana. ¿Hijos? Hijos, Alfonso, Hernán. ¿Hernán? Sí, Lía. Elena. Yo no me acuerdo cómo es que se llama el chiquito, no me acuerdo. Alfredo, esposa. Alfredo se llamaba la esposa. Ay, yo no sé cómo llamaría la primera esposa de él, yo no sé. ¿Dos esposas? Sí, fue viudo y se casó con otra señora. La otra señora sí la conocí yo, a Rosa. ¿Rosa qué? Tampoco sé. ¿Hijos? Hijos, yo no los conocí sino dos, a Carlos Ay, ¿cómo se llamaba esta muchachita? Yo no me acuerdo cómo era que se llamaba ella. ¿De Felipe? De Felipe, sí, son Arturo, Luis. De Arturo son Luis. No, espérese a ver. De Felipe, sí, de Felipe son Arturo, Luis, Resfa. Solina. Ángel. ¿Cómo llama el otro? No, el otro. Hombre, ¿cierto? Hombre. La esposa se sabe el nombre, ¿no? No. ¿De María? ¿De qué María? María no me dijo. ¿O Mario? Mario. Ah, espere que me falta Fernando. Está Felipe, Pedro, Alfredo, Felipe, Fernando. ¿De Fernando? María y Martina. María y Martina. ¿Y de Fernando la esposa? La esposa, la primera, se llamaba Angélica. ¿Qué le pasó? ¿También murió? Sí, murió de parto. Y la segunda murió, yo no sé de qué moriría la segunda. ¿Y cómo se llamaba? Carmen Rosa. ¿Apellido? Gallego. ¿Hijos? Hernán, Heriberto, Ofelia, Carmen Rosa, Orlando y Marina. Y Berta. ¿De María? Y Berta. ¿Puso a Berta? Sí. De María eran Luis, Gerardo, Gabriela, Nelly, Yoselina. Dioselina. Y Rosana, sí. Rosana. ¿Y el esposo? Pedro Grajales. ¿De Martina? De Martina son Carlos. Uh-huh. Son, no, ya murió también. Carlos, Bardo, Fabio y Jorge. ¿Y el esposo? Carlos Aldarriaga. ¿De Pedro todos los hijos murieron? No. De Pedro sí. De Pedro murieron todos. Y Pedro también. Y la señora también. ¿De Alfredo? No, ya hay nada. De Alfredo debe de estar Carlos vivo. Pues debe de estar, no sé hasta dónde será cierto. ¿De Felipe? De Felipe no hay ni uno vivo tampoco. Todos están muertos. ¿De Fernando? De Fernando sí están las muchachas, todas, no falta sino Berta. Se murió sino Berta. Esto están todas Rus. Ah, y falta Rusa, que está muerta también. De Fernando, Ru. ¿Rusa? Ru. Decíamos Rusa, pero Ru. ¿De María? De María está Gabriela. ¿Gabriela está solamente? No más Gabriela. ¿Solo Gabriela? ¿Viva? Sí. ¿De Martina? de Martina Estabardo, Fabio, y no más, los otros murieron. ¿Sus hijos tienen hijos? ¿Quién? Sus hijos. ¿Los niños? Sí, claro. ¿Tiene, mejor dicho? Los nietos. Dos hijos. Sí. Sergio. Y Helmo. Sergio y Helmo. ¿Y Sergio tiene esposa? No, lo dejó en este tiempo. Lo dejó en este tiempo. Ella. Ella lo dejó hace 5 meses. ¿Pero cómo se llama? Amparo, Gloria Amparo Zapata. Sí, tiene hijos, claro. La pelada que se le murió, que se llamaba Jenny Juliana. Jenny Juliana. Esa fue la que murió. ¿Qué le pasó? Esa es la que le estamos hablando del Opus. Ah, la del Opus. Tiene a Andrés y a Marlene, vivos. Marlene, ¿Andrés cuántos años tiene? 33. ¿Y Marlene? 26. ¿Sergio tiene ahorita cuántos años? 55. ¿Y Gloria Amparo? 53. ¿Y Jenny Juliana tendría cuántos? En este momento tendría 31 años. ¿Y Helmo? Helmo tiene 47 años. ¿Y tiene esposa? Sí. ¿Cómo se llama? Consuelo García. ¿Tiene hijos? 52. Tiene dos hijos. Se llama Osman Yair. Osman. Yair. Sí. Y Richard Javier. Javier. Sí. ¿Y tienen cuántos años? 21 y el otro 22. 22, Richard. Sí. Y Yair tiene 20. Sergio nació en Medellín. Sí, ¿cierto? En La Luz. En La Luz Caso no, Selmo nació en Río Negro. Ah, Río Negro. Selmo nació en el hospital de Río Negro, en San Juan de Dios. Y Sergio nació en La Luz Castro. ¿Y Osman Yair nació dónde? Me parece que nacieron los dos en La Piloto. Los de Sergio, los de Selmo en La Piloto. ¿Y los de Sergio? Los de Sergio, el Andrés nació en La Luz Castro. Pues en el general que llaman ahora. Y Marlene nació aquí. Por parte. Sí. Y Jenny nació en la Intermedia de Buenos Aires. ¿Usted sabe por qué le pusieron Dolín? No sabe por qué. ¿Qué vas a ver? Pues usted, ¿por qué le puso Sergio al hijo? Ah, yo porque me parecía bonito el nombre de Sergio. Me parece. Y Helmut tampoco lo escuché en ninguna parte. A la suegra se le hacía muy raro ese nombre, pero bueno, se quedó Helmut. Listo, muchas gracias. Listo, mija.